Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Ayer, 22 de agosto, InMujeres cumplió 35 años, el Instituto Nacional de las Mujeres. Y no es una fecha más ni un día más, es un día para reflexionar, seguramente, y para marcarse objetivos de futuro. Para hablar de estos 35 años de este festejo y su importancia, estamos en comunicación con quien es la directora del Instituto Nacional de la Mujer de InMujeres, con Mónica Botero. ¿Cómo te va, Mónica? Buen día, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias. Gracias por atendernos y feliz cumpleaños por allí, en estos 35 años. Bueno, gracias. Eres alguien que llegó a InMujeres no hace tanto tiempo, pero el suficiente como para poder hacer un balance personal y reflexionar lo que significa para la mujer del Uruguay la existencia de este instituto. Sí, porque de hecho, si bien, como tú decís, hace 2 años y medio prácticamente que estoy aquí como responsable del instituto, hace más de 30 que soy activista en temas de género y por lo tanto he seguido la trayectoria del instituto prácticamente desde la recuperación democrática, que fue paralelamente a la cual el instituto surgió. Sí. Y bueno, la idea ayer no era celebrar un cumpleaños por ser un cumpleaños, sino básicamente porque, aunque también porque estas cosas está bueno siempre celebrarlas, pero de lo que se trataba era de marcar que el mecanismo de género en Uruguay, que fue creado, como te decía, con casi paralelamente a la reconstrucción democrática y en instancias de la doctora de la Reta, no surgió como una idea que vino de la nada, sino porque ya había un movimiento de mujeres, de todos los partidos políticos, que habían estado trabajando conjuntamente cuando las mesas de la concertación y habían empezado a tejer un vínculo con las organizaciones sociales, con las que venían de la academia, con organismos internacionales que ya estaban marcando el hecho de que las políticas públicas modernas tenían que incorporar, hacer foco en las cifras y en los indicadores que tenían que ver con género, porque era evidente que había una desventaja estructural en las mujeres, sobre todo en esa gran movimiento masivo de mujeres que hubo después de los años 50, incorporándose al mercado laboral, pero teniendo, digamos que desafíos específicos, como es, por ejemplo, el cuidado de niños y niñas, del trabajo doméstico, el cuidado de personas mayores, de personas con discapacidad, y a la vez trabajar fuera de la casa. Eso ha creado una serie de sobrecargas para las mujeres que tienen que trabajar, que quieren trabajar, que implica que la política pública se ocupe, ¿no? Mónica, cuando esto surgió, ya hace 35 años, se marcaban un montón de objetivos, sin duda, en todo lo que tiene que ver con los derechos y la igualdad de género. En un balance en lo personal, y siempre teniendo en cuenta que faltan muchas cosas por lograr todavía, ¿pero crees que la mujer uruguaya en estos 35 años realmente ha alcanzado por lo menos los objetivos principales, mínimos, imprescindibles, como para instalarse socialmente como alguien que demuestra día a día que tiene el derecho adquirido de tener las mismas posibilidades y las mismas los mismos objetivos que se pueden marcar un hombre en este país? Sí, yo no diría que alcanzó los objetivos, pero sí diría que se va hacia ellos. Uh-huh. Digamos que el camino que se está recorriendo es un camino hacia esos objetivos, y creo que es importante que en estos 35 años, al hacer un balance, nos demos cuenta de lo positivo. Digamos, aquí, no solamente en mi país, sino en el mundo, se hizo una revolución muy profunda. Como decía García Márquez, que la gran revolución del siglo XX fue la revolución de las mujeres, sin disparar un solo tiro, ¿verdad? Claro. Pero se cambió el mundo, sí, de manera sustancial. Esto no significa que las desigualdades no persistan. Ayer estaba mirando números un poco para cuando el momento en que hablé, y siguen siendo de grandes desigualdades. Esto es, entre los hogares pobres, los hogares donde hay jefas de hogar mujeres son más pobres que los que tienen jefes de hogar varones. El desempleo es una cifra, pero es una cifra superior para las mujeres que para los varones, superior al promedio, y para los varones bastante inferior al promedio, y así con todo, ¿no? La tasa de actividad, la tasa de empleo, el acceso a los lugares de decisión. Por ejemplo, en la administración pública, el 78% de los cargos de decisión son varones quienes los ocupan, cuando el funcionariado es ampliamente mayoritario de mujeres. Bueno, en todos los sectores, porque por ejemplo en la academia, en los grados 5, las cátedras universitarias, solo un 30% de los grados 5 son mujeres, a pesar de que son casi el 60% de las egresadas universitarias. O sea, cuando los indicadores se repiten y se repiten, uno se pregunta qué es lo que pasa, dónde están los nudos, ¿no? Hay dos nudos importantes. Uno es el cultural, esto es el que a todos nosotros nos alcanza, que es el de, bueno, atribuir el cuidado de los niños y niñas que caiga sobre las mujeres, el trabajo doméstico, el de personas dependientes, pero también atribuirnos determinados lugares, digamos, cuando alguien piensa en un ascenso, generalmente piensa en un varón, cuando piensa en una secretaria, piensa en una mujer. Todo esto son cuestiones culturales que no tienen que ver con los atributos reales de esas personas, sino con una cultura en la que todos nos crecimos y, bueno, de alguna forma nos condiciona. Y esto perjudica la economía, los ingresos de las mujeres, y también perjudica la economía del país, porque el hecho de que tantos miles de mujeres, sobre todo pobres, no se puedan incorporar al mercado de trabajo, nos está haciendo perder una buena porción del Producto Bruto Interno, que esas mujeres no producen, porque muchas veces no pueden engancharse al mercado porque tienen niños que cuidar, no tienen con quién dejarlos y no pueden desplazarse hacia el lugar de trabajo. Por lo tanto, bueno, en esos nudos es donde estamos trabajando. Por supuesto que la expresión más extrema de estas desigualdades es la violencia, y también estamos trabajando en esa área. De hecho, el instituto es el área donde atiende directamente mujeres afectadas, porque son muchos miles todos los años que nos llegan y que le damos, bueno, una respuesta. También tratamos con el sistema educativo de trabajar en la prevención. En ese sentido, les quería contar que probablemente por mediados de septiembre que lanzamos la campaña Noviazgos Libres de Violencia, que ya es un clásico donde participan chiquilines del ciclo básico de enseñanza secundaria, un poco haciendo actividades que tienen que ver con música, con artes plásticas, reflexionando sobre la necesidad de generar vínculos sanos y de respeto. vamos a hacer el lanzamiento en la Fundación Ayudar, muy seguramente, así que vamos a estar por allá el mes que viene en este evento que nos gusta mucho en el instituto, porque es una instancia de alegría, de música, reflexionando sobre un tema que es triste, pero que desde el lado positivo, ¿no? Bien, ya volvemos a este tema, pero quiero volver un poquito atrás en lo que decías de las posibilidades laborales de la mujer, porque hay muchas veces, sí, que en la vida cotidiana me entero de que hay empresarios, hay comerciantes que de repente evitan darle trabajo a una mujer por todo lo que significa el tema de la crianza de los hijos, los condicionamientos que esto trae, sí, el tema si queda embarazada, después el tiempo que está sin trabajar, y de alguna forma muchas veces pueden tener razón, pero también parece como un argumento repetido para, en definitiva, terminar contratando, frente a la posibilidad de un hombre o una mujer, terminar siempre contratando al hombre. ¿Eso lo visualizan, sí, ustedes, sí, y se le, sí, busca de alguna forma compensar esas situaciones como, sí, para, sí, que la mujer, en definitiva, no termine siendo postergada? Sí, sí, por supuesto. Primero porque nosotros tenemos proyectos, no solo nosotras, sino que estas cosas, se imagina que no, en este trabajo no es solamente el Instituto de las Mujeres el que está, porque no podría hacerlo sola, con el Ministerio de Industria, de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Turismo y de Trabajo. Tenemos proyectos para capacitar mujeres, lamentablemente una de las razones por las que terminan decidiéndose por nosotros es justamente porque tenemos a veces una preparación mejor. Tenemos, bueno, por supuesto somos la mayoría de las egresadas universitarias, pero también de quienes terminamos el bachillerato. Pero además estamos promoviendo el emprendedurismo, el hecho de que las mujeres puedan generar empresas por su cuenta y tengan la posibilidad de crear empresas, de acceder, las que ya están insertas, de acceder a cargos de responsabilidad, porque cuando hay mujeres en cargos de responsabilidad muchas veces no tienen esos prejuicios o saben lo que significa el compromiso de una mujer que sabe que aunque tenga niños a su cuidado está bajo la lupa, si quiere salir adelante tiene que duplicarse y siempre hay otra mujer solidaria, a veces es una madre, una vecina, depende de las posibilidades, o una hermana que va a apoyar. Pero si hay una mujer decidiendo, esos miedos se reducen, no siempre desaparecen, pero se reducen. Por otro lado está la Ley de Promoción del Empleo, que se aprobó el año pasado a instancias del Ministerio de Trabajo, donde se dan incentivos especiales cuando se contrata a personas jóvenes, menores de 25 años, mayores de 45, y si son mujeres, tienen también, además de esas ventajas por la juventud y por la mediana edad para arriba, el hecho de que si son mujeres tienen otras ventajas, en cuanto sobre todo al aporte patronal. Esas son pequeñas medidas que vamos tomando y que junto con la promoción, o sea, esto que estamos haciendo hoy, hablando sobre el tema, van a ayudar a transformar esas realidades que no se transforman de un día para el otro, ¿no? También el hecho de hacer formaciones en temas de género a todo el Estado y algunas empresas privadas que nos lo piden, para que se entiendan estas cosas. La propia respuesta desde el Estado, con las políticas de primera infancia que otorgan las becas BIF para los sectores más vulnerables, eso quiere decir es una beca para un instituto privado de educación para primera infancia, para que los niños puedan estar en esos lugares y sus madres puedan salir a trabajar tranquilas, digamos, se están implementando una serie de medidas, pero si no se cambia la cultura respecto a esto, es muy difícil romper, ¿no?, con esas prácticas. Más allá de que yo estoy convencida que a medida que las mujeres van llegando a lugares de decisión, eso va a ir cambiando. Mónica, quiero ahora sí ir al tema de la violencia doméstica, y recuerdo que al poco tiempo de que asumiste este cargo estuvimos hablando, y en aquel momento yo te decía que en lo personal tengo la duda si en definitiva la violencia contra la mujer en el país ha aumentado, o es que antes sucedía pero no lo sabíamos tanto como lo sabemos ahora. Y me decías en aquel momento, bueno, que era una de las cosas que había que indagar, investigar, como para poder llegar a conclusiones que permitan de alguna forma también tratar de cambiar el comportamiento de los varones en nuestra sociedad en este tiempo y en el que vendrá. Pasado este tiempo ya al frente allí de Inmujeres, ¿qué opinión te has formado sobre esto? Bueno, hay dos cosas que pasaron. Una es muy clara, y es que la violencia, sobre todo la violencia doméstica, se desnaturalizó. Esto quiere decir que cada vez menos mujeres están dispuestas a tolerar esas situaciones. En algunos casos optan simplemente por la separación, en otros casos optan por ir a pedir ayuda, depende de la gravedad, ¿no?, de la situación. Optan por pedir ayuda, por consultar o por denunciar. Esto hace que se vea más, en los números se refleje una situación que yo presumo que siempre existió. La diferencia es que hoy la cosa es más cruenta, digamos. Me decían las técnicas de los servicios de mujeres que ven niveles mucho más altos de violencia, digamos, aún dentro de los violentos, se ven niveles de violencia mucho más altos, ¿no? Yo personalmente, eso no está, respondiendo a tu pregunta, creo que la violencia existió siempre, quizá antes, capaz que hasta ni era necesario la agresión física, porque a veces con una mirada alcanzaba para que una mujer se muriera de miedo y no se le ocurriera decir o hacer determinadas cosas. En otros casos probablemente la agresión física pudiera existir, pero quedaba entre cuatro paredes y todos creíamos que era un asunto de puertas adentro y no había que meterse. Eso cambió. Cambió porque las mujeres ya no están dispuestas a que porque las miren fijo, dejar de hacer su voluntad o de decir o de salir donde les parezca. Se toma también el hecho de tener la posibilidad de suspender un vínculo, genera mucha violencia en el otro. Lo hemos visto en los últimos casos, en general ha sido así. Ella decide romper el vínculo y entonces él no lo acepta y va y la mata. Incluso en algún momento también se mata a él, ¿no? Porque no es capaz de concebirlo, esa situación. Entonces creo que se desnaturalizó, que la violencia existió siempre, que quizá era más explícita porque no había necesidad de expresarla físicamente, que hoy se está expresando más porque también las mujeres se están tomando decisiones más por su cuenta. Eso requiere un desafío mucho mayor por parte de las instituciones para dar protección a esas mujeres que tienen todo el derecho del mundo de decidir hacer con su vida lo que quieren, ¿no? Bien, Mónica, vos sabés que nos llega un mensaje de alguien que dice que Inmujeres se creó como una idea de desarrollo de la mujer y que hoy Infomujeres es una organización que no trata sobre la igualdad, sino una posición de privilegios y ventajas para las mujeres y excepciones especiales sobre las responsabilidades, y dice que es hipócrita la posición que hoy se sustenta desde la dirección, y a su vez también se pregunta, ¿no existe la posibilidad de un Ministerio de la Mujer? Quiero darte la posibilidad de que los oyentes también te puedan explicar sobre este tema. En cuanto a lo de la posición de privilegio, es un discurso que desde hace un tiempo se viene tratando de imponer. Estamos en una situación de privilegio, que ya conquistamos demasiadas cosas y que nos estamos pasando para el otro lado. Eso es algo que todo el tiempo se repite. En realidad, si uno mira las cifras, ve que si bien se han obtenido conquistas, estamos muy lejos de la posición de privilegio, por los indicadores que te decía hoy, ¿no? Somos más pobres, estamos en menos lugares de privilegio de decisión, estamos somos solo el 20% de las integrantes del Parlamento, lo cual nos coloca en el lugar 104 de 193 países, cuando por otro lado somos el país considerado institucionalmente mejor posicionado de América Latina. Sin embargo, por esto estamos observados a nivel internacional. A las mujeres siguen siendo el 98% de las víctimas de violencia. Solo en el servicio de mujeres entran 4.000 mujeres por año a las que atendemos. Y ninguna ha sido víctima de femicidio. Eso significa no que seamos una genia, sino que indica que si las mujeres van a pedir ayuda, recurren a pedir ayuda a tiempo, pueden estar salvando su vida, pero estamos bastante lejos de tener una posición de privilegio, ¿no? Somos más pobres, más desempleadas, tenemos menos posibilidades de trabajar, tenemos la carga doméstica y de cuidados, que es una carga que tiene un valor económico, pero nosotros la damos gratis. Somos el 98% de las víctimas de violencia. Por supuesto que de homicidio por nuestra sola condición de ser mujeres, o por haber dicho contigo no quiero vivir más, o quiero irme de esta casa porque esta situación no la soporto. Eso le ha costado la vida hasta el día de hoy a 17 mujeres en este país cuando estamos a mitad de año. Digamos que el acoso sexual y laboral sigue siendo una situación bastante frecuente, que además es callada por miedo a perder el trabajo, pero está comprobada en nuestras cifras, en nuestros estudios. O sea que es bastante difícil, decir ese relato de que las mujeres estamos en un lugar de privilegio, ¿no? Hemos tenido conquistas, y esas conquistas rompen con una tradición que lleva quizá más de 2.000 años de cultura, y entonces se puede ver como que estamos en una situación de privilegio, pero todavía estamos bastante lejos de eso. Bien. Mónica, gracias por esta interesante charla, muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Buena jornada, hasta pronto. La conversación era con la directora de InMujeres, con Mónica Botero, al cumplirse justamente 35 años de InMujeres. La escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.